Bienvenidos a Profesión de Fe, el podcast de conversación sobre la relación de coherencia y divergencia entre el pensamiento universitario y las enseñanzas bíblicas. Hoy, en nuestra primera entrega, hablaremos sobre qué es una profesión y qué es ser un profesional, dejando en claro que nuestro propósito es compartir experiencias de vida de profesionales que viven su día a día basados en la palabra de Dios. En este programa participamos José Carrillo Reynoso, periodista, quien les habla, Varinia Roa Fonseca, bachiller en teología. Buenos días. Y Joana Rivera, socióloga. Buenos días. Y pasamos a ver qué es profesión. Primero queremos comenzar compartiendo con ustedes qué es profesión. Recurrimos a la Wikipedia, que es lo que hoy día está más en acceso a todos nosotros, y lo vamos a decir de manera bastante simple. El término profesión designa el oficio, el empleo o la ocupación que se ejerce a cambio de una retribución. Igualmente define el conjunto de profesionales que la ejercen. Para llegar a ser considerado un profesional en una vida social, uno tiene que pasar por lo que se llama una formación profesional que tiene diferentes escalas, un nivel básico, una media y una superior, y pasar un control sobre estos contenidos, lo que te permite actuar en la vida social a través de un trabajo y una organización, y eso te va a proveer de remuneración y estatus para que tú puedas sobrevivir de manera independiente y puedas compartir con otros, aportando siempre a la sociedad. Vamos a comentar, cada uno de nosotros, parte tú, ¿qué ha significado para ti ser profesional? En primer lugar, ha sido difícil, por decirlo así, lograr ser profesional. Luego de ello, bastante azaroso, diría yo, por el tipo de profesión que es sociología, que es eminentemente un ejercicio de investigación, ya investigación sociológica, que implica contar igual con ciertos recursos financieros o no, ya sea que te sirvan para desarrollar tus investigaciones o como para poder tú sustentar tu vida. Entonces, pero para mí ha sido gratificante, aunque ahora estoy dando un giro así en ese sentido, porque siempre trabajé como para el sistema público, y ya en algún minuto, digamos, la manera de trabajar me saturó, entonces ando buscando como un camino más independiente, más por mí, como un emprendimiento. Claro que esto ha sido acompañado igual del crecimiento espiritual, acompañado porque eso permite que uno crea, que yo crea más en mí, que yo me permita de nuevo soñar y reenfocar la sociología, que suele ser muy, ¿cómo decirlo?, desencantada, una sociología desencantada, más o menos de cuando, tiempo que egresé, que me titulé, estábamos hablando de descolonización, de desestructuración, de discurso, mega discurso, y obviamente ahí siempre se involucra lo que tiene que ver con el vivir una fe, con el significado de Dios en nuestras vidas, y es como, en cierta manera, podría parecer irreconciliable, pero son conciliables. Ese es como el tema de nuestro podcast, de cómo conciliamos la profesión con, como dice el título, la profesión de fe, es decir, poner el propósito que tiene Dios con nosotros a servicio, o sea, al revés, poner nuestra profesión al servicio de nuestro propósito. Volviendo a qué significado ser profesionales en nuestra vida, un poco también Joana lo decía, además de todo el esfuerzo que implica transformarse en un profesional, yo quiero destacar como la promesa media engañosa que significa ponerse a estudiar una carrera y soñar con que después que uno salga va a tener como la vida solucionada y después de todo ese paso por la universidad donde adquieres un conocimiento metodológico que realmente es muy bueno en ese sentido de la disciplina, de poder ampliar tu mente, pero la escultura que queda de esa mente, o sea, cómo te la van estructurando, tiene mucho que ver con sacar a Dios de la ecuación, de tratar de ver las cosas en el mundo como son y dejar de ver a quien permite que las cosas se realicen. Entonces, ser profesional en mi vida ha sido algo de dulce y agradable, es decir, que he podido cumplir con los objetivos, crear sueños que se me han ocurrido a través de los años, concretarlos y verlos fracasar. Entonces, un poco como eso, como que el ser profesional o la profesión es como una adquisición en nuestra sociedad que todos los padres desean para sus hijos, pero que no es lo más relevante para tener una vida gozosa. Quisiera compartir junto a Joana y José que tuve el honor de ser la primera universitaria en mi familia. Nadie antes había pasado por la universidad y tampoco muchos habían terminado sus estudios en ese tiempo básicos, que sería el cuarto medio de lo que se exigía antes en este país, Chile, donde estamos haciendo este podcast. Entonces, yo comprendía la universidad como un lugar donde tú ibas a adquirir conocimiento, y aunque para algunos resulte fantasioso, jamás había asociado que ir a adquirir conocimiento significaba que tú tenías que trabajar en eso que habías aprendido. Y claro, a lo largo de eso generó un choque en mi mente entre mis creencias y la realidad. Ahora, cuando yo entré a estudiar teología hace muchos años atrás, mi motivación era para tratar de comprender por qué, cómo era es que la sociedad, las sociedades, funcionaban o se organizaban en relación a esta, a este creer en Dios. Y luego, de una vez ingresado a este proceso de educación y de formación universitaria, a nosotros siempre nos dejaban muy en claro que el título que yo iba a obtener, que era ser profesora de religión, solo me iba a generar como ganancias morales. Los alumnos me iban a querer mucho, yo podía como hacerme cargo del diario mural del colegio, pero no iba a lograr los recursos suficientes para poder mantenerme. Por lo tanto, como la única esperanza que había era que yo tenía que trabajar en muchos colegios para poder generar en algún momento los recursos suficientes para alimentarme y proveer a la familia futura que en ese tiempo no tenía. A mí me generaba una contradicción eso, porque la universidad era la gran puerta en ese tiempo para mí, para el conocimiento, no para lo que después uno entiende como la movilidad social, o sea, tener las habilidades para que por tu conocimiento te den una cantidad importante de dinero y estatus para poder solventarte. Y en ese sentido yo agradezco todo lo que aprendí, toda la cantidad de libros extraordinarios que hay en la universidad. Y si bien pareciera o diera la impresión a quienes nos escuchan que hay una desilusión respecto de la universidad, no es así. La universidad es un lugar extraordinario donde hay un sinfín de realidades. Uno se encuentra con muchas personas que vienen de mundos distintos y eso a veces genera choque y desilusiones, pero también genera amistades profundas como las que estamos ahora compartiendo con Joana, quien yo ya conozco hace más de 15 años y nos hemos encontrado en Dios en esta vuelta de la vida. Y solo ahí, por ahora, hay una gran sistematización de teorías, de verdades humanas, que sería importante que muchas personas lograran alguna vez hojear, mirar, aprender el método, no el método científico, sino aprender la metodología desde empezar de cero a ir avanzando, porque afuera, lejos de la universidad, porque en el colegio eso no es posible, la metodología de estudio o la disciplina para lograr un objetivo nos enseña. Quienes solo tienen esa oportunidad son los deportistas, pero en general las personas que no pueden llegar a la universidad por dinero, porque no les alcanza, como aquí en Chile, la puntuación o las notas, se pierden de ese proceso. Y finalmente, el no llegar hace que tú camines por tu vida con esta sensación de no haber logrado algunas cosas en tu propia vida. Y eso te genera siempre una sensación de dolor y de menosprecio. Bien, vamos a pasar al siguiente punto y le vamos a pedir a Johanna que comience a hablar de cómo influyó esto de ser profesional en encontrar a Cristo, porque muchos hermanos y hermanas que nosotros conocemos en nuestras congregaciones conocieron a Cristo antes de ser profesionales o no son profesionales. En cambio, nuestra situación es haber pasado por la universidad antes de entregar nuestro corazón a Cristo. Así que, Johanna, comienza, por favor. Ya, primero les cuento que yo de chica iba a una iglesia en la esquina de mi casa, aquí en Tocopilla, en calle Esmeralda, con Gómez Carreño, que nunca lo voy a olvidar. Durante los 6 primeros años de mi vida, yo tuve como esa experiencia de sentir en mi corazón el amor de Dios. Iba con mi abuelita y igual me quedaba dormida de repente porque era niña, pero sentí eso en mi corazón fuerte. Ya, y siempre los seguí buscando. Era una iglesia de tipo protestante y luego continué buscando porque me trasladaron de ciudad y en María Elena no había iglesias protestantes porque María Elena es como era en ese tiempo muy formal, propiedad de Sokimich, entonces solamente había iglesia católica, pero igual fui. Busqué. Cuando yo me distancié del Señor fue cuando entré a la universidad, ya como en segundo año, y ya como leyendo, como cuestionando, influyeron mucho los textos que leímos, la manera de abordar este análisis de la sociedad, los planteamientos de ciertos filósofos, ¿cierto?, del siglo XVIII, sobre todo 18, 19, mitad del 19, la primera mitad del 19, como este desencanto de todo lo que había pasado en la Edad Media, y como uno se va enterando igual del lado B, por decirlo así, de lo que sucede también en las estructuras que hacen los hombres respecto a Dios. Y ahí mi corazón, bueno, experiencias personales y todo, me distanciaron de Dios y quedó ese vacío, porque lo reconocí como vivir así como en una especie de vacío, el no ya no buscar de Dios, el no tener una vida íntima con Dios. Eso es lo que yo más o menos, bueno, pero ¿cómo lo encontré de nuevo? Así simple, trabajando full en un trabajo bastante absorbente, complicado, en un centro de la mujer que veíamos de todo. Se enfermó mi pareja, era como que yo ya estaba colapsada con ese trabajo. Y un primo en Tocopilla me invitó a un encuentro de mujeres en una escuela que prestaban, digamos, las dependencias de la escuela para hacer este encuentro. Y ahí sentí de nuevo así, ¡pah!, me vino así como un... no sé cómo explicarlo, pero yo lo sentí como un rayo en mi corazón, fuerte, caí al suelo, me llegó la imagen así al tiro de la iglesia de cuando yo era niña, pequeñita, cuando me despidió el pastor porque me llevaban a María Elena, y todo ese calor y todo ese recuerdo y esa inmensa felicidad, que ahí comencé de nuevo a acercarme poco a poco dentro de todos los cuestionamientos, razonamientos, y que la objetividad y que todos los argumentos en contra de que existen millones de argumentos en contra de la existencia de Dios, pero Dios es más fuerte que todo eso, que todo argumento, porque también es acción, también es 50-50. Yo igual puse mi 50, me costó, pero el Señor también, yo creo que puso 70 y yo 30 al principio. Y ya hemos logrado, yo por lo menos en mi caminar desde el 2012 que me bauticé, haber avanzado y sentirme como completa con relación con el Señor, y sé que puede seguir creciendo. Por mi parte, yo también de niño tuve cercanía con lo espiritual en una iglesia católica, en mi caso. Yo era de ir los domingos a misa y también hice la primera comunión en la estructura católica, y era muy de sentir, ahora lo explico así, pero en ese tiempo no tenía esas palabras, de sentir la presencia de Dios en ciertos momentos. Y a medida que fui creciendo, ¿cierto?, empecé me gustaba siempre mucho leer, entonces me pasó un poco también así de conocer a pensadores, me acuerdo de los existencialistas en este momento, y de a poco me fui empezando a distanciar de esa idea, siendo que cada vez que en las noches tenía miedo, así rezaba Padre Nuestro y estaba como, era mi último recurso para sentirme mejor. De a poco me fui como entregando esas corrientes de pensamiento en el liceo. Y después cuando entré a la universidad ya pasé por muchas etapas de estos pensamientos que sacan a Dios de la ecuación, como les decía antes. Estuve en un grupo de que estudiamos marxismo. También después el grupo derivó a estudiar a Nietzsche y su nihilismo, y cómo explicaba el proceso de la sociedad a través de esta gente que no le importa mucho nada. Entonces, y el tema de la nada estaba presente en toda esa teoría, pero de a poco, y a través de una práctica que también es espiritual, aunque causa reticencia entre las personas cristianas por varias implicancias que nosotros ahora entendemos, empecé a practicar yoga, y de a poco ahí se fue abriendo mi espiritualidad de nuevo, y pude renunciar a estas teorías que el paso por la universidad me las había reforzado, porque en el caso de la comunicación social y el periodismo se hace mucho hincapié en que la verdad son las cosas que uno puede demostrar al menos con tres fuentes. Entonces, que hayan tres personas que digan lo mismo, uno puede estar seguro de que eso sucedió. Y si bien en el área de la devoción y de estar con Dios uno puede encontrar a esas tres personas, y en un encuentro donde haya habido un milagro puede entrevistar a tres personas que lo hayan visto, eso como que no era una opción. El impulso era para ir a ver los fallos de la sociedad, ir a demostrar todo lo que fuera negativo, errores. Y un poco yo me vi en la idea de buscar una forma de comunicar que fuera positiva. Y de esa forma, haciendo varios ensayos, sobre todo dedicándonos al arte, encontramos, bueno, la Varinia la encontró, pero encontramos una radio cristiana de aquí de Ovalle, la Radio Corporación de Ovalle, y era muy diferente la alegría, la positividad, la esperanza que se transmitía en esa radio, a la diferencia que yo cambiaba a la radio del lado y había, no sé, el noticiario, pero también el programa más chistoso también era un poco como de burlarse de los acontecimientos nacionales y que era lo que nos entretenía antes de encontrar esta otra radio. Entonces me di cuenta que esa otra vía que yo buscaba para comunicar algo que fuera constructivo para las personas ya estaba. Y así como ahora siento que cuando Jesús envía a los discípulos, ¿cierto?, a predicar por todos los lados del mundo, era como que eran sus periodistas. Entonces, es un poco ese el encuentro de coherencia que tengo ahora entre estas dos áreas, pues, la profesional y la de la fe. Qué lindo lo que dices. Mira, mi encuentro con Cristo, al igual que ustedes, uno desde niña, yo lo tuve con mi abuela porque vivía cerca de una iglesia, podríamos llamarla católica, pero otro capítulo hablaremos de eso, digamos, de una iglesia, y tenía que ver con mi infancia. Luego me trasladan de ciudad y ahí también había otra iglesia y yo participaba, y recuerdo que mi vínculo era bastante profundo con Dios, tan profundo que yo tuve el honor de estar 4 años en un monasterio, y han sido los años buenos de mi vida también. Ahora son extraordinarios, pero esos fueron unos años muy bellos ahí. Pero la religiosidad del monasterio fue superior a lo que proclamaba el monasterio, entonces yo salí de ese lugar. Y entrar a la universidad y vivir otras experiencias y seguir estudiando en la universidad, llegó un momento en que las circunstancias me sobrepasaron y me hicieron creer que yo era una carcajada de Dios, que finalmente, revisando mi vida a la luz de las teorías, Dios se había burlado de mí. Y en realidad yo le di con la puerta en la cara o en las narices a Dios, o quizás hasta le apreté los dedos y me alejé absolutamente de Él. Hasta que, viviendo en otra ciudad todavía, así donde conocí a Johanna, tuve la oportunidad de conocer otras personas que, sin hablar de Dios específicamente o de Cristo, me lo volvieron a mostrar. Y me lo mostraron de una manera muy simple. Hay una canción igual que habla de eso, que la canta Jesús Adrián Romero. Me lo mostraron a través de la naturaleza. Y me hicieron descubrir que todo eso que estaba a mi alrededor, Dios lo había hecho. Y de ahí, como Dios utiliza las herramientas necesarias para que nuestros corazones comprendan y nuestra mente no reviente, no explote, fui por ahí volviéndome a acercar a Dios a través de la naturaleza, todavía no de las personas, no me sentía preparada para encontrar a Dios en las personas. Y encontré en esa naturaleza luego lo que yo entendería como mi vocación profesional, con lo que yo iba a generar recursos, pero también iba a aportar a la humanidad. Y en ese encuentro con la naturaleza me di cuenta que la naturaleza era diversa. Y además en esa diversidad vivía en paz y armonía. Entonces yo tenía la obligación, como parte de la naturaleza, de aprender a vivir en paz y armonía. Y así fui avanzando, Dios me fue llevando de la mano muy despacio, hasta que me encontré con esta radio que compartía José hace unos minutos atrás, y me llamó profundamente la atención la alegría de las personas. La risa sincera, la palabra de contentura y de esperanza, y sentí que yo quería de eso. porque a pesar de que yo en ese momento estaba pasando por un momento profundo, intenso e igual de maravilloso, yo no tenía esa alegría para hablar, ni me brotaba la risa así de fácil. Entonces, si esas personas podían, sin estimulante externo, estar así de contentos, aún con las circunstancias a su alrededor, tenía que haber algo allí. Y en ese algo, que se llama Cristo para nosotros y que es el Espíritu Santo, volví a tener un reencuentro. Y tuvo que pasar como 4 meses, porque al igual que ustedes, uno tiene que lidiar un poco con sus propias estructuras mentales, y porque no quería encontrar lo que ya había visto antes. Sacerdotes o jerarcas de las iglesias que finalmente como que hacían lo que ellos querían y los demás les importaba nada, o como yo había escuchado alguna vez en el monasterio, que todo lo que se decía era para la gente, pero que ahí en el monasterio las cosas eran distintas. Entonces, ya de esas contradicciones entre la palabra de Dios y lo que se hace con la palabra de Dios estaba ya aprendida, entonces no quería más de lo mismo. Pero en este caminar, que ya van hace 2 años, me he dado cuenta de que sí, que Dios es verdadero y que Cristo está vivo, vive en nosotros y vive alrededor de nosotros cada día, y por eso lo sigo, y porque en realidad, gracias a su sabiduría, las teorías pueden existir. Bien, vamos a pasar a nuestra cita bíblica para hoy, para comentarla. Hemos elegido a Santiago, capítulo 4, versículo del 1 al 3. Y dice así: ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Esta es la Nueva Traducción Viviente. Bueno, notamos que, y bueno, yo siento que es bastante descriptivo con lo que sucede en el mundo mundanal, por decirlo así, o en el mundo de la carne. Es como algo que sucede de manera, no sé si decirlo, está dentro de la naturaleza humana, pero la competencia, la envidia, de los malos deseos, el desear con egoísmo quizás, un bienestar que quizás el Señor quiere darnos, pero si tú tienes en tu corazón malas intenciones para con eso, ¿cómo Dios te lo va a otorgar? ¿Cierto? Si es el Dios del amor, si es el Dios de la benignidad, de la misericordia, de la paciencia. Entonces, ahí se transforma en experiencias contradictorias, que me pasa mucho en lo que tiene que ver con mi experiencia en el mundo laboral, mucho, mucho, de desilusiones de personas, de prácticas intolerables. Yo creo que a ustedes también les pasó, y digamos que esto fue escrito hace más de 2000 años, y Jesús sabía cómo estaba guiando su nuevo pacto. Por eso lo explicitó, digamos, a través de su discípulo. Y a grandes rasgos es como se fue transformando, yo digo, en el mundo, en un individualismo, en un capitalismo individualista, que lo hemos palpado ahora en esta pandemia. La gente es capaz de salir enferma y enfermar a otros sin dimensionar lo que eso implica, porque es la palabra de amor por el prójimo, ya es muy alejada de estos tiempos. Cuesta mucho encontrarla, y cuando uno la encuentra se siente el amor de Dios de una u otra manera. ¿Qué piensan ustedes? A mí cuando leo estos versículos pienso también en si es cierto que en la vida profesional y en todos los trabajos uno se puede encontrar con estas personas que tratan de hacer luchar el piso, que le tienen mal a alguien, uno mismo a veces en los mismos roces que tiene con las otras personas puede tener esos sentimientos y tratar de tramar algo para perjudicar a los demás. Sin embargo, lo primero que se me venía a la mente cuando la estábamos preparando este versículo era una disputa de dos como cofradías que había entre los profesores de la Escuela de Periodismo de allá donde estudié yo en la USACH. Entonces ellos tenían convicciones diferentes, pero también no dejaba de ser nada más que una lucha de poderes por quién distribuía los cargos, quién se hacía de sus puestos de distinto poder, cómo iban a elegir al qué director poner y eso. Y en realidad los estudiantes, así como que observamos, y ahora que lo veo en perspectiva, yo sé que esas dos corrientes de pensamiento que no se nos presentaban como divergentes, en realidad eran complementarias. Y no, porque una era presentada como la comunicación organizacional, la comunicación en función de organizar a la empresa y tratar de optimizar los recursos, y la otra era la comunicación más social, que es como distribuir el conocimiento para todas las personas, y que ambas no tienen por qué ser contradictorias en sí, aunque abordan distintos elementos de la sociedad. En este caso, los profesores están en una guerra así acérrima, y los estudiantes ahí nos tocaba en clases con los dos bandos, entonces uno queda ahí en medio, y también uno desea cosas y a veces no las sabe pedir bien o no se las pide a Dios. En ese caso yo no se las pedí nunca a Dios, pero hasta ahora que ya entiendo una manera mejor de relacionarme con Él. Y tampoco uno sabe pedirlas bien. Por ejemplo, ahora sí se están liberando recursos de bonos y de los fondos de pensiones, en este caso en Chile por la pandemia, porque la gente ha pedido más dinero, y en general las protestas sociales tienen que ver con los recursos. Pero no pedimos bien, porque lo que más necesitamos ahora que van a llegar los recursos son diseño. La organización, la disciplina y la sabiduría para administrar los recursos que ya tenemos, porque a veces en pos del dinero nos olvidamos de los recursos que ya tenemos, que no son dinero, que son nuestras propias habilidades, las ideas que nos puede llegar del Espíritu Santo para generar nuestras propias riquezas, quizás no se vuelvan dinero, pero que sí puedan enriquecer a la familia y a la sociedad. Me toca. Yo mientras los escuchaba atentamente pensaba en el capítulo y recordaba de la experiencia universitaria a propósito de las disputas, peleas, envidia, de lo que se producía entre las mujeres con aquellas a las que les iba bien, a las que eran las más reservadas, las que aprendían más rápido, y lo que también los profes determinantemente las ayudaban. Y a veces eso generaba rumores de que algunas de ellas tenían como una relación paralela con los profesores, y las cosas que se escribían en los baños respecto de las mujeres. Y esa era la forma de separarnos y de generar disputa, y porque si bien también había una relación jerárquica entre alumnos y profesores, si tú lo quieres ver así como dos bandos, entre los mismos alumnos habían distintos grupos que no se toleraban unos a otros y muchos eran compañeros de curso. Y yo le cuento aquí a mi hija de 10 años que a mí me generaba una frustración, yo podría decir sobrenatural, ver cómo en algunas pruebas habían compañeras que llevaban las respuestas escritas en hojas de roneo cuando teníamos pruebas, y ellas sacaban la hoja de roneo y lo que hacían era remarcar las respuestas y entregaban esa, y les iba bien, digamos, y a mí que me costaba por las circunstancias que vivía en ese tiempo, y yo no sentía envidia de su nota, en realidad sentía frustración de cómo eso, que en el fondo es una trampa para uno mismo, generaba el éxito. Y veía pasar a veces por mi lado a muchas personas que le iba bien, pero que yo sabía que tenían conductas fraudulentas, y para nuestros profesores, solo porque tenían buenas notas, porque en el mundo estudiantil hay dos clases de seres humanos, los buenos alumnos y los malos alumnos, y no hay más. Y los buenos alumnos pueden hacer todo lo que quieran porque tienen buenas notas, y eso incluye todo lo que quieran, y los malos alumnos, aunque hagan buenos méritos, mientras sean malos alumnos, la verdad es que no valen. Y uno, yo cruzaba el puente de un lado a otro por las circunstancias de mi vida, era una, así como una alumna inteligente, pero era una mala alumna y muchas cosas me pasaban. Entonces eso me, y no era solo mi frustración, digamos, yo también la escuchaba en otros compañeros y escuchaba compañeras con lágrimas en los ojos en estos procesos de cómo tú entras en la universidad con esta promesa, mire, pase por este camino y al final usted va a llegar a la tierra prometida, le vamos a dar un título, usted va a encontrar buen trabajo, se va a conseguir un buen estatus, a lo mejor la vida le da un buen marido, una buena esposa, va a tener muchos hijos y va a siempre salir en la fotografía con su departamento incólume, su perro, su gato, su piscina en el verano. Y te das cuenta que para llegar a ese proceso final, tú tienes que pasar por toda esta mezcla de emociones como alumno, que la mayoría de las veces no fueron positivas. Uno se reía de otros porque los consideraba tontos, los menospreciaba, y entonces en algún momento estas disputas son la única forma de relacionarse. Y obviamente en ese tiempo yo no le pedía las cosas a Dios, porque ya lo dije que le había dado con la puerta en los dedos, y aquellos que estaban junto a Dios en realidad no eran capaces de acercarse a darle un buen testimonio a mí en este caso, y eran un grupo muy hermético. Los que se consideraban cristianos eran herméticos y no compartían con nadie, entonces nosotros tampoco podíamos acceder a esa cantidad de recursos que nos habrían en ese tiempo ayudado a pasar por la universidad de una manera más edificante para nuestras vidas. Bien, y para un poco adelantar el próximo capítulo, vamos a leer también a Juan 20, del versículo 24 al 29. Esta vez le voy a leer la Biblia Latinoamericana. Tomás, uno de los doce, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le dijeron, «Hemos visto al Señor». Pero él contestó, «Hasta que no vea la marca de los clavos en sus manos, no meta mis dedos en el agujero de sus clavos, no introduzca mi mano en la herida de su costado, no creeré». 8 días después, los discípulos de Jesús estaban otra vez en casa, y Tomás con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos. Les dijo, «La paz esté con ustedes». Después dijo a Tomás, «Pon aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende tu mano y métela en mi costado. Deja de negar y cree». Tomás exclamó, «Tú eres mi Señor y mi Dios». Jesús le replicó, «Crees porque me has visto. Felices los que no han visto, pero creen». Un poco esta cita la ponemos para evidenciar o identificarnos con Tomás, con el discípulo de Jesús Tomás, quien no estaba la primera vez o una de las veces que Jesús se presentó a los discípulos y no les creyó. Porque aquí es por lo que se dice comúnmente ver para creer, porque él quería verlo primero antes de creer que había resucitado. Y muchas veces por nuestra instrucción universitaria y por el método científico, nosotros necesitamos probar la experiencia antes de darla por una ley, por ejemplo, o por como que funciona el invento que acabamos de desarrollar, lo tenemos que probar y ver si funciona. Y un poco Tomás representa a este tipo de personas que hemos tenido una instrucción científica, en nuestro caso científica social, que necesita estructurar su conocimiento y probar las cosas antes de darlas por sentadas. Y también desde esa perspectiva también se constituye como una obstrucción a la fe. Felices y bendecidos todos los que creen sin ver. Pero yo también, uno de los argumentos que a veces hablo es que Dios también es científico, y en una parte de los diezmos, ¿cierto?, dice: probadme también en esto. Y no solo eso, sino que yo me doy cuenta que desde que sigo sus caminos, ¿cierto?, busco de Jesús y oro en las mañanas y participo de una congregación, mi vida ha cambiado, y eso es una prueba científica de que funciona. Es como un poco eso. Yo ahora me, en retrospectiva, me entre que me lamento y me asombro de que no pueda quedar como una prueba científica si los otros o las otras teorías que prueban lo contrario tienen el mismo asidero que tiene, es que es la experiencia humana. Nada más que eso. Y nosotros, yo en particular, mi experiencia humana es esa, que yo al encontrar a Jesús y darle su lugar en mi corazón, siendo todo lo bendecido que había sido antes de eso también, lo pude reconocer y como disfrutarlo también. ¿Joana? ¿También tengo una palabra? Sí. Quiero compartirla, que es Eclesiastes 3:2. Hay tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Porque lo que hemos hecho es como un recorrido de nuestro encuentro con el Señor, con la fe, con Jesús, con el Espíritu Santo. Entonces nos llegó el tiempo en que estamos de alguna u otra manera dando fruto, ¿ya? Porque a mí me costaba mucho entender eso dentro de la iglesia, que siempre se hablaba de los frutos y el tema de cómo ser, evidenciar que tú estás caminando de manera correcta con Dios. Y me entregué mucho yo estos últimos años a lo que es la iglesia, a lo que se me asignó como don, que es la restauración espiritual, y aún me falta mucho por aprender, pero creo que este es un gran paso para ir avanzando en aquella misión y ese don que el Señor me dio, y lo agradezco mucho, y hay que siempre agradecer eso, a ustedes también. Te agradecemos igual tu palabra, pero a ver si puedes comentar el texto de Juan. Bastante hay sobre el tema de tener la mirada de incredulidad que tenía Tomás, que hasta que no viera los clavos en las manos y no meta los dedos en el agujero de los clavos y no introduzca mi mano en la herida de su costado, no creeré. yo diría que un poco marca nuestras generaciones de personas muy racionales, el hombre, la mujer moderna o posmoderna, que cree y se adhiere a un paradigma positivista, científico positivista, entonces necesita prueba. Y ese es como igual me tocó a mí pasar ese tipo de, digamos, barrera o de que la razón también se convierta en una cárcel, porque no te deja abrir tu mente, tu ser íntegro, para poder experimentar y sentir la presencia de Dios en tu corazón y aceptar la guía y aceptarla y recibir lo que te da. Me uno a tu comentario, tratando de agregar dos cosas del texto y de lo que nos pasa. En general, a este texto siempre ha tomado el mellizo, así como que yo interpreto que se lo subestima por decir que él necesita hacer esto, lo otro, para comprobar que realmente es Jesús. Sin embargo, los apóstoles le dicen, hemos visto al Señor. Ninguno de ellos le dijo, oye, hemos sentido al Señor, me soñé con él, escuché su voz, nada. Ellos le comentan de su experiencia, lo hemos visto. Y si bien en la Biblia no hay un evangelio de Tomás el Mellizo, no se habla más de él, podemos especular que él también estuvo 3 años con Jesús y por lo tanto había afecto, había una experiencia de dolor o de desilusión cuando Jesús murió. Entonces él dice, mientras yo no me vuelva a encontrar con la última imagen que tengo de ese hombre destrozado y realmente toque ese destrozo, y porque se supone que Jesús había muerto, entonces su mundo y su mente racional le dice que, y sus creencias, porque también debe haber sido judío o estar imbuido en la cultura judía donde la resurrección no era un tema permitido, entonces no era llegar y decirle a él que habían visto a un resucitado en una creencia judía, y además en las condiciones del resucitado, o sea que había sido vejado físicamente. Entonces él dice, mientras yo no vea, al igual que ustedes que vieron, yo no voy a creer. Y Jesús es tan misericordioso que le dice, ven y experimenta, tócame, siente. Y una vez que Tomás lo ve, porque no lo hace, no mete el dedo, él le dice, tú eres mi Señor y mi Dios. Y esa confesión de fe, esa profesión de fe que hace Tomás, incluso para mí es tan profunda como la que le dice Pedro cuando le dice yo te amo, porque Tomás no le pide disculpas, no le dice oye perdóname por haber dudado, no, inmediatamente le dice tú eres mi Señor y mi Dios. Y claro, Jesús pareciera que lo reprende y le dice, creíste, porque ahora viste, felices los que creerán sin ver, como nosotros ahora que estamos compartiendo este proceso. Pero también Jesús te está diciendo que una vez que tú te metas en esta palabra, tú verás tu fe hecha obras. Jesús no escapa de la racionalidad o de la razón o de la inteligencia, incluso del método científico, porque de Dios viene todo, la ciencia, la riqueza, los trabajos, la tierra, el aire, el sol. Por lo tanto, que en algún momento el hombre haya creído que el método científico lo inventó él mismo, en realidad sigue siendo una gran ilusión para la humanidad. Tú puedes comprobar que Dios existe, comprobar que Jesús resucitó. Tal vez no, como dice Dante Gebel, no tengan la selfie, pero Jesús sigue vivo y uno lo ve en su vida cotidiana, y desde esa perspectiva nosotros seguimos metiendo o viendo sus heridas para poder dar testimonio de que en quién hemos creído. Y por eso él también, como delante decía José, somos los periodistas de Dios, o el mandato de vayan a Judea, Samaria y a Jerusalén y proclamen mi palabra o los hechos que han visto. Él tampoco te dice, oye, pero tú tienes que cumplir todos estos requisitos para proclamar. No, con lo que tú tienes, con eso que tú eres. Y a mí me pasó cuando yo entré a una iglesia en la que ahora participo, decía, pero ¿qué hago con todo lo que yo aprendí? ¿Qué hago con los años de universidad? ¿Qué hago con las carreras universitarias? ¿Qué hago con las carreras de arte? ¿Las tiro por la ventana o las entierro? No. Eso que Dios te dio antes, todas esas herramientas que te dio para formarte, para formar tu carácter, son las que ahora Él te pide que tú ocupes para proclamar tu palabra. Y desde esa mirada es que Profesión de Fe tiene este propósito, decir, nosotros seguimos teniendo este aprendizaje científico, esta metodología, esta forma de hacer las cosas, y desde esa perspectiva decimos que Jesús sigue siendo un Dios vivo, nuestro Rey y nuestro Señor y nuestro Salvador, porque podemos dar testimonio y tenemos lenguaje para hacerlo y tenemos otras palabras para hacerlo. Y de hecho yo siento que este programa no es exclusivo para quienes pasaron por la universidad, pero para quienes la profesión les hace creer que sentir a Dios en su vida es como retroceder a la Edad Media, es como ir a la Edad de la Piedra, y eso no es así. Con Jesús igual podemos estar en el celular. De hecho, nosotros estamos usando tecnología del siglo XXI para conectarnos a 1.148 kilómetros de distancia gracias a la plataforma. Y entonces yo me identifico con Tomás el Mellizo por esta razón. Y para cerrar y no querer ser todavía más extensa, cuando yo estudiaba teología, mis profesores decían, ustedes estudian teología para dar razón de su fe, para decir, para poner en a cuentas con metodología, con palabras, con teorías, por qué es que han creído en Cristo, por qué es que sirven a Dios. Eso. Bien, hora de conclusiones, como tú bien decías. Yo ya concluí, ya. Entonces, ¿algo más que agregar para ir cerrando este capítulo, Johanna? Bueno, agradecer esta oportunidad que tenemos de usar, como decía Varinia, la tecnología de manera adecuada a la fe, a nuestra praxis de la fe, porque la fe tiene que llevarse a obras. Y esperando que pueda continuar, que podamos mejorar lo que haya salido o no tan bien. Y eso, hasta el próximo capítulo. Bendiciones, un abrazo, y que sea Dios guardando su vida, su economía, su salud, su día a día, a todas, a todos, especialmente a Varinia, José y su hija, y también a la Nazarena, a mi hijo Dante. Muchas gracias, amén. Entonces, muchas gracias por escuchar este podcast. Tus comentarios, testimonios y preguntas, escríbenos a profesiondefe@saldelmundo.cl. Esto es todo junto, de corrido, sin acento ni tilde, solo minúsculas, profesiondefe@saldelmundo.cl. Escúchanos la próxima semana con un nuevo tema que va a ser la racionalización. Muchas bendiciones.